Ella es una chica tan bonita, si la miras te vas a enamorar. Como para no recortar la cantinero, traigan que la quiero tomar. Y a mí me llama el tomador, y a mí me dice el tomador. A mí me llama el tomador, y a mí me dice el tomador. Y a mí me llama el tomador, y a mí me dice el tomador. Y a mí me llama el tomador, y a mí me dice el tomador. A bailar, a bailar con la auténtica banda de Lechuga. No pasó nada, no pasó nada. Que siga la fiesta y que suene ese acordeón. Una chica tan bonita.